Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la ciencia, magazine de la ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. El viejo adversario despide a un amigo. No está. Representa la misma batalla. Felice Pascual, la casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Malcomidos. Un recorrido por las fábricas de alimentos con Soledad Barruti. Soledad, si te digo algo, a lo mejor puede ser la puerta que nos va a permitir ingresar a esta charla, a esta conversación. Y ese algo tiene que ver con esas dos preguntas que están al comienzo de cuanta nota aparece publicada sobre tu texto, sobre tu libro, preguntas que también están en tu libro, y que tienen que ver con esto que bueno, que también le da título a Malcomidos, ¿qué comemos y por qué? O la otra, que podríamos decir una tercera pregunta, ¿qué efectos pueden tener los alimentos sobre los seres humanos? Para que no respondas lo que en estas preguntas está implicado, ¿cómo llegaste a estas preguntas? Es que es la pregunta, el qué comemos y por qué, es la pregunta que da origen a la curiosidad que me lleva al libro. En mi casa se habló mucho siempre de comida, es una familia donde hay médicos y donde hay buenos cocineros, y entonces cuando se conjugan esas dos cosas aparecen interrogantes alrededor de la comida que no sé si en todas las casas se hacen. En la mía estuvo muy presente eso, y con mucha información también, y entonces ahí sabes que lo que estás comiendo muchas veces, inclusive lo que tenés por antojo, no es algo que... No sos libre de todas tus elecciones, ¿no? Obviamente vivís en un mundo, vivís en un sistema, vivís bombardeado por mensajes que no sabés, que estás recibiendo todo el tiempo. Entonces ahí empieza como una pequeña búsqueda. Bueno, o sea, realmente estamos siendo libres ante nuestras elecciones de antojos nada más. Y después a la otra libertad que tiene que ver con... Estamos invadidos de productos en abundancia en los supermercados, pero cuando te pones a elegir esos productos, te das cuenta que hubieron muchas otras elecciones que se hicieron antes por vos y que llevaron a que esos productos no fueran una elección libre tampoco, ¿no? Vos no estás eligiendo, qué origen tuvo el pollo que comes. O sea, tu pollo es industrial. Los huevos, lo mismo. Para hacer una búsqueda diferente, te tenés que plantear el problema, tenés que ir a buscar y salir a buscar esa alternativa. Soledad Barruti, periodista. Sabés que mencionás el pollo, y el pollo, si lo tomamos como caso testigo, tiene que ver con tu abuela, tiene que ver con un tal Don Victorio, tiene que ver con el paso del tiempo y esto que recién mencionás de lo industrial, ¿no? Que significa fabricar comida, porque en definitiva estamos hablando de fabricar comida. Claro. ¿Se puede volver atrás? Y está bueno lo que vos, ese subrayado de fabricar comida. Antes no se fabricaba comida. Antes se producía, se trabajaba, y ese trabajo del campo resultaba en una serie, en una variedad de comidas. La idea de fabricar comida habla de, por ejemplo, de pensar que un gallinero en realidad es una fábrica de huevos. ¿no? Y de verdad, y se trabaja de esa manera y se articulan a los animales y a las personas que trabajan alrededor de esos animales dentro de esa idea fabril, que es la misma que uno imagina, es la misma cadena, la misma línea de trabajo que uno imagina para, no sé, un televisor, o que uno imagina para cualquier cosa que esté inanimada y que uno no se lleva a la boca, ¿no? Estas construcciones cartesianas alrededor de la comida modifican mucho los alimentos. Y no es que la búsqueda hacia o el recuerdo de los alimentos sin toda esa intervención industrial y de intensificación productiva alrededor es algo como que se puede olvidar, o es algo a lo que hay que echar mano para darnos cuenta de qué es lo que perdimos cuando adoptamos este sistema que habla de animales que no son animales y de personas que son menos personas también. Soledad Barruti es autora del libro Mal Comidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando, publicado en 2013 por Editorial Planeta. Por otra parte, su relato Moisés fue publicado en Historias del Sur del Mundo, una antología argentina especialmente preparada para la Feria del Libro de Frankfurt en 2010. Todo el tiempo este sistema de producción de alimentos nos exige olvidarnos de dónde vinieron las cosas que estamos comiendo. Porque si vos te pones a pensar cómo vinieron las cosas, no te las querés comer. O sea, realmente es muy poca la gente que puede decir, a mí no me importa. Porque no solamente tiene que ver con crueldad animal y demás cosas, sino que tiene que ver con una cantidad de insumos y de químicos que pasan a formar parte de tu dieta que vos antes no tenías y que generan efectos adversos sobre la salud. Yo soy periodista, no soy investigadora, no soy médica, y consulté trabajos y personas que están trabajando en esos temas con mucha seriedad, con mucha dificultad también. Es muy difícil encontrar con este tipo de intervenciones que son bastante sutiles, ¿no? Que te están agarrando un pollo y te lo están cubriendo de raid. O sea, ¿no? Que vos decís, bueno, te lo agarrás y te morís, o al poco tiempo ya sabes cuál es tu problema. Son pequeñas intoxicaciones sutiles de conjugadas también entre varios alimentos. Cada alimento tiene su propio proceso y su propia intensificación y requiere de determinadas cosas que van haciendo una especie de combo peligroso sobre tu salud. Y entonces tenemos que olvidarnos de eso también, ¿no? Y hay también una tendencia muy grande de decirle a la gente, bueno, no se preocupe, no pasa nada, está todo estudiado, está todo bajo control. ¿Y por qué? Y porque hay una necesidad, hay una industria muy grande, muy poderosa, muy, muy enquistada también, y siempre se tiende a decirle a la gente que se quede quieta, ¿no? Es algo histórico, yo creo que es algo innato, la gente se mueve por... La gente que quiere que la gente se quede quieta tiene un miedo muy poderoso a qué pasaría si las personas empezaran a interrogar. Hay muchísimos médicos que se acercaron de una manera absolutamente genuina y casi sin ningún tipo de ningún tipo de arrogancia, con una curiosidad por el libro, y que encontraron en el libro un montón de cosas que no sabían. Ahora, también tenés que despojar a la ciencia de determinadas investiduras de toda esa carga que tienen de saber y de dominio de la verdad. Me parece que muchos profesionales también son muy inseguros. Hay varias cosas, ¿no?, alrededor de por qué la gente no quiere que la gente se pregunte. ¿Por qué las vacas ya no comen pasto? ¿Desde cuándo los criadores de pollos no comen pollo? ¿Qué peligro se esconde una ensalada? ¿Qué hay detrás de cada delicado plato de sushi? ¿Cuáles son los ingredientes secretos en los alimentos procesados? ¿Qué relación hay entre la falta de trigo, la exclusión social, el asesinato de indígenas y las catástrofes naturales? ¿Por qué cada día hay más obesos, más diabéticos, más hipertensos y más enfermos de cáncer? Los alimentos y la alimentación son el tema en el que confluyen los conflictos más relevantes de esta época. La corrupción, el delito, la experimentación científica, la especulación financiera, la debilidad del Estado ante las corporaciones, el cambio climático, el desequilibrio ecológico y las convulsiones sociales. La población mundial crece y reclama comida. Y eso representa una oportunidad única para nosotros, es el argumento de quienes apoyan este sistema que nada tiene que ver con la prosperidad que celebra. Mientras la Argentina se promociona como la góngola del mundo, el avance sideral de la soja, que parece cubrirlo todo, es apenas el fenómeno más visible y polémico de una transformación que está cambiando como nunca el país, modificando la comida, el modo en que se la produce y el efecto que tiene sobre nosotros. Feedlots en la Pampa Húmeda, criaderos en Entre Ríos, plantaciones en el Gran Buenos Aires, desmontes en Chaco, puertos en Chile y el litoral, poblaciones devastadas en todo el país. Después de recorrer durante 2 años los escenarios de este nuevo mapa, Soledad Parruti despliega una investigación rigurosa y a la vez inquietante que explica por qué estamos mal comidos, peor encaminados, pero todavía a tiempo. Contratapa del libro Mal Comidos, de Soledad Parruti. De todas maneras, tomo una expresión tuya que me parece que, abriendo esa puerta inicial que te comentaba cuando arrancamos, cuando comenzamos a conversar, nos puede como organizar. Hablaste de un combo de cuestiones que forman parte de la misma, del mismo estado de cosas. En ese combo podemos hacer un punteo. Maltrato animal, soja transgénica, agroquímicos, glifosato, el salmón. Y no calamaro, precisamente. No creo. ¿Cómo es esto de la industria que produce alimentos? Y, si querés, sobre esta puerta empezamos a andar, los controles, los desocultamientos acerca de estas situaciones que no es que no existen, en todo caso existen y no, sobre ella no se hace mucho. La lógica es siempre la misma alrededor de la producción de alimentos, de este tipo de producción de alimentos intensivos. Es producir la mayor cantidad en el menor tiempo, en el menor espacio. O sea, cómo generar ganancias sería, ¿no?, para una empresa. Cómo las empresas que producen alimentos se manejan con la misma lógica que todas las empresas. Y que está bien, digo, en un sistema capitalista en el que vivimos, la lógica es la de la búsqueda de ganancia. Entonces se piensan formas de producción que den esa rentabilidad. Entonces se rediseñan, todo está como amparado bajo el gran paraguas de la idea de darle de comer a un mundo de cada vez más miles de millones de personas. Bajo esa consigna, en un momento muy particular de la humanidad, cuando terminan las grandes guerras y se desata lo que se llamó la Guerra Mundial contra el Hambre, en donde curiosamente las empresas que más fuertemente habían participado sobre la guerra y que más se habían empoderado en la guerra, que son las empresas químicas que laburaban estas bombas químicas para derribar enemigos, terminan realineándose en esta búsqueda de alternativas para solucionar el tema del hambre, sin contemplar que los países sobre los que se quería solucionar el hambre habían sido países colonizados, países que habían sido empobrecidos y que habían cuyos productores no es que se habían olvidado cómo producir comida, sino que habían sido corridos del lugar, como India después del paso de Inglaterra durante tantos años. Entonces se diseñan estos sistemas de producción en donde ya no va a haber una producción a pequeña, a mediana escala, sino grandes extensiones de tierra de una sola variedad, de una sola planta. En la naturaleza hay solamente dos reglas básicas, que son la diversidad y la evolución. O sea, la diversidad hace que las especies vayan evolucionando y vayan como conviviendo en un equilibrio permanente. Pero se diseñan estos campos grandes, monocultivados, que como en la naturaleza no existen, se piensan obviamente en un montón de cosas que en la naturaleza no hay, para alejar lo que no se está produciendo. No sé, insecticidas para que no se acerquen los bichitos a querer comer, herbicidas para pensar que no haya otras plantas sino solo la planta que se quiere producir, en fin, una cantidad de cosas en combo con semillas de plantas mejoradas para vivir en ese sistema de producción. Soledad Parruti es periodista y escritora. Ha escrito y trabajado sobre temas vinculados a la alimentación y colabora en diferentes medios como Radar, el suplemento cultural del diario Página 12, Las 12, el suplemento femenino del mismo diario, y las revistas Bacanal y Traveler. Ese sistema productivo se extiende a todo, ¿no? Venía ya ensayándose en la producción de pollos, bueno, cómo lograr espacios muy reducidos donde los pollos crecieran más tiempo, cómo lograr que las gallinas dieran un huevo por día sistemáticamente, en la naturaleza eso no ocurre. En fin, se empiezan a compartimentar, a volver específicos, ¿no? Hay una tendencia a especificar, especificar todo y hacer en esa labor específica una especie de guerra total contra la pulsión de la naturaleza por destruir esos espacios que para la naturaleza son muy tentadores. Para la naturaleza las plagas, digo, son un problema que no se da. Si se da es porque está habiendo un problema, está habiendo un desequilibrio. Entonces cada vez empiezan a usar más químicos, cada vez químicos más peligrosos, cada vez empiezan a surgir más enfermedades alrededor de las personas que producían. Entonces viene una segunda etapa, que es la etapa de pensar plantas transgénicas y plantas que estuvieran transgenizadas según una nueva idea de químicos que fueran un poco más inocuos. Siempre pensando en las mismas empresas que vienen reconvirtiéndose de la guerra, ¿no? Eso te plantea este escenario de ensayo sobre la naturaleza, de algo que nunca se dio, que es ponerle un gen de otra especie a una planta o a lo que fuere. Es muy exitoso la facilidad productiva, no los rindes, o sea, realmente vuelve mucho más fácil la producción y la vuelve pensando en hacer del suelo, hacer del campo un gran abastecedor de comida para esos animales que ya estaban confinados. Lo que se planta en los campos a gran escala son soja y maíz transgénicos que no comen las personas, comen los animales. Los animales, claro. Que están confinados previamente. Entonces vos fíjate cómo se va diseñando un nuevo panorama dentro de la tierra que obviamente se vuelca a tu mesa. Porque vos, ¿qué empezarán a comer cada vez más las personas? Productos animales, derivados animales. Entonces, cuando te dicen de otra manera no se podría alimentar al mundo, sin dudas hay un sobreconsumo y hay una sobreproducción de comida que no da de comer a todo el planeta, hace a la obesidad directamente. Porque ¿qué tenés vos en este escenario en donde se suponía que se iba a contemplar el hambre del mundo? Los hambrientos siguen siendo los mismos, pero muchos más. Digo, se trata entre las mismas personas que tenían hambre, que son estas personas que no pueden acceder a la tierra y que no pueden acceder a los espacios de producción, pero en mil millones. Y del otro lado tenés algo nuevo, que es los hijos de esta aparente abundancia, que no es tal, sino que está teñida de alimentos de mala calidad y de una industria que se hizo cada vez más poderosa, que son los obesos y todas sus enfermedades acompañantes, que son 1.500 millones de personas que padecen diabetes, enfermedades cardiovasculares. Bueno, se habla de 200 enfermedades alrededor de la obesidad, ¿no? Hoy en día la población mundial supera los 7.000 millones de personas y para el 2050 se espera que sobrepase los 9.000. Y mientras la raza humana sigue creciendo, aumentan las presiones sobre un planeta con recursos limitados, especialmente en términos de agua y alimentos. Gobierno, empresas multinacionales y organismos internacionales parecen coincidir en que la producción de alimentos genéticamente modificados son la solución. Pero, ¿es esto cierto? Desde el año 2008 empezó una crisis por los precios en los alimentos. El acceso a productos alimenticios ha sido cada vez más caro, sobre todo para países en vías de desarrollo. La crisis alimentaria tiene sus orígenes en la expansión corporativa capitalista. Por supuesto, los gobiernos tienen un rol muy importante en lo que está pasando con la crisis alimentaria. Ellos han sido los principales y los implementadores y cómplices de que las compañías internacionales estén apoderando del comercio de las semillas, de atrapar la tierra. Si un cuarto de la comida que se desperdicia actualmente se pudiese salvar, sería suficiente para alimentar a las 879 millones de personas que pasan hambre hoy en día en el mundo. Casi la mitad del alimento que se produce mundialmente es descartado. Y en el Reino Unido, 30% de los vegetales y frutas son descartados, son botados a la basura porque no tienen la forma o el color o el tamaño ideal. Eso es un escándalo. Y después de allí, decir que no hay alimento suficiente, tenemos que producirlo con genéticos modificados, uno empieza a ver las inconsistencias. Continuamos en Tramas. Hoy, Malcomidos, un recorrido por las fábricas de alimentos, con Soledad Barruti. Ahora, con este panorama de situación, con este estado de cosas que acabas de describir, uno puede estar tentado a plantear lo siguiente, o por lo menos a preguntarte lo siguiente. Las ciencias tradicionales, porque mencionaste afecciones al organismo, y pienso en la medicina. Frente a este nuevo sujeto, frente a esta nueva mujer, frente a este nuevo hombre que se alimenta con estos alimentos que tienen las características que acabas de describir y que generan las consecuencias que, en parte, acabas de describir, ¿cómo actúa? ¿Cómo se posiciona? Mira, la ciencia está conformada por individuos científicos que en muchos casos se encontraron muy beneficiados por esto. Vos pensá que las empresas que van detrás de la producción de comida y las que se vuelven estos emporios gigantes como ahora es Monsanto, Bayer, o sea, son todas empresas que Están nutridas por científicos, uh-huh. O sea, incluyen a los científicos dentro de... Son empresas científicas, básicamente. Entonces desarrollan un establishment científico muy grande y una ciencia que, por lo general, tiene muchas virtudes, pero tiene un gran defecto, que es bastante absoluta. Hay ciencia o nada en el pensamiento claro, científico. Claro, frente a ese paradigma que viene de tanto Exacto. tiempo atrás a la actualidad. Y sí, hay ciencia o nada. Entonces no hay otros saberes contemplados, no hay otro tipo de formas de pensar el mundo que no sea este, que ya uh-huh. está pensado desde una industria. Es una ciencia que en muchos casos se abocó a pensar esto, ¿no? Bueno, la naturaleza plantea un problema, hay una solución científica. La naturaleza plantea un problema, muestra que algo está mal en este sistema descabellado que se está planteando de producciones. O sea, nosotros tenemos en Argentina el 56% de las tierras cultivables plantadas en soja. Entonces, obviamente, no derribando bosques, derribando, pasándole por encima los humedales, armando un descalabro en el medio ambiente ante el que el medio ambiente reacciona. ¿Cómo piensa la ciencia ortodoxa, la ciencia al servicio de esta industria? Bueno, ¿qué otros insumos se pueden agregar para frenar estos nuevos ataques de la naturaleza, ¿no? Estos pseudo ataques de la naturaleza? Por ejemplo, no sé, la planta de soja que se creía indestructible, que tenía el herbicida que iba a liquidar todo menos la soja transgenizada para pasar y sobrevivir al herbicida glifosato. ¿Contra qué se encuentra ahora? Contra el amaranto. El amaranto aparece como la respuesta de la naturaleza a decirle a la ciencia: no hay ciencia invencible. En todo caso, hay una naturaleza que se va encontrando la manera de reequilibrarse y el último casillero de esta guerra que se está librando todos los días contra la expresión de esa naturaleza es el fin de todo. No es algo mejor. O sea, que estamos pensando, o sea, derribar todos los bosques y plantar soja en todos los bosques. El fin de eso, si gana este sistema, es el fin de la especie humana, porque perdemos. Si no hay diversidad, perdemos. O sea, están al amparo de este sistema, están ocurriendo muchas cosas muy terribles. El fin de los polinizadores, o sea, vos tenés un sistema muy tóxico, los polinizadores, nuestra comida depende de los polinizadores. Los polinizadores son los bichitos están siendo liquidados, las abejas, pero aparte de las abejas, las mariposas. Es un problema mundial. En Argentina estamos llegando muy tarde a algo que en el mundo se está discutiendo hace varios años y que la discusión, si bien no está generando cambios siderales, por lo menos está planteando la posibilidad de armar nuevos escenarios. En Argentina, salvo un sector muy valioso de resistencia, muy valiente también, en el común de la sociedad estos temas recién están empezando a aparecer. Y eso habla de una demora grave porque en el medio está avanzando cada vez más todo lo otro. El glifosato es un herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es un herbicida total. Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos o esparcirse como herbicida forestal. La aplicación de glifosato mata las plantas debido a que suprime su capacidad de generar aminoácidos aromáticos. El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup, nombre comercial de Monsanto. Monsanto patentó en algunos países el evento 43-2 en soja, el cual confiere resistencia al glifosato. Las plantas resistentes al glifosato son las que comúnmente se llaman transgénicas. Numerosos estudios han demostrado que el glifosato es altamente nocivo tanto para la salud de las personas y los animales como el medio ambiente. Para la investigación que concluye en Malcomidos, para la investigación que soporta el contenido de tu libro, tuviste que viajar, tuviste que recorrer, tuviste que tomar contacto directo con esas fábricas de alimentos, como antes decíamos, que no sacados de una literatura de ficción científica, para algunos es dantesca. Sí, la imagen que muestra, ¿no? Sí, son escenarios de mucha crueldad. Bueno, esto negarle a la naturaleza su entidad de vida, ¿no? De cosa viva, de los animales, de cosa viva, a las personas incluso en muchos casos. Pensar en frenar, en generar estrategias maquinales para contener determinado tipo de expresiones propias de los animales. No sé, te doy un ejemplo. Los cerdos en estos lugares de confinamiento donde viven hacinados, los cerdos tienen La inteligencia de los perros, esto comprobado en estudios científicos, o sea, se han encontrado cosas maravillosas de cerdos cavando túneles en la entrada al matadero, la noche que tenían que esperar, y haciendo escapes como los de los presos, bueno, o sea, en Alemania hubieron, sí, que ahora son mascotas del pueblo, porque nada, se escaparon de ahí en el momento justo. Estos animales con esa inteligencia están todo el día quietos en este lugar, en donde solamente que esperan engordar kilos para hacer carne. Si bien esto para alguno podría parecer que está bien, en otro momento y en otro contexto y en otra forma productiva, estos animales abonan la tierra, estos animales tienen otra función, ¿no? Su función en el mundo no es ser carne. Inclusive cuando el final de sus días sea hacer carne, ¿no? Aunque, sí, todo conduzca a... Claro, a el final del proceso sea ese, con los cerdos históricamente hasta se han hecho maravillas en los sistemas productivos en los que se los ha insertado, igual que todos los animales. Todos los animales, si uno hace el rastreo de cuando empezaron su domesticación, tienen una razón de ser que acompaña ese ser carne, ¿no? Vale. Que viene de la mano de eso. Soledad Barruti, periodista. Bueno, estos cerdos no cuajan en estos lugares naturalmente, entonces tienen comportamientos muy extraños propios del estrés, como comerse unos a otros, recurrir al canibalismo. ¿Ese canibalismo cómo se contiene? Por un lado se estudia cómo extraerle el gen del estrés al cerdo. Pero mientras eso no está sucediendo, y si bien las razas de cerdos que hoy se producen son bastante más mansitas que las que se producían antes, se les cortan los colmillos, se le corta la cola, o sea, todo el lugar donde el cerdo puede ir a comer, o sea, que no pueda comerse al otro, no porque no tiene el deseo, sino porque se evita de esta manera. Son sistemas sumamente crueles, y ni hablar de lo desagradables que son al mismo tiempo. Porque si bien estamos hablando de lugares que se piensan, que se construyen para evitar el olor, el guano, las moscas, son lugares en donde no se puede dejar de ver que eso está ahí. Lugares en donde sigue estando presente. O sea, yo entré a gallineros donde el piso directamente se movía de las larvas de las moscas. O sea, vos ves un piso movedizo lleno de gusanos. Y encontré otro en donde no se veía nada prístino. Era la misma cantidad de gallinas, 30.000 gallinas, viviendo de a 10, entre 10 y 12 en jaulas de 2x2, haciendo lo mismo que las demás. O sea, tirando la misma cantidad de bosta, guano. Y siendo limpiado en el momento en unas cortinas, en unas especies de mangas que giraban permanentemente y que se llevaban lejos eso para que no se viera y para que no tuviera ningún efecto, ¿no? O sea, y lograron hacer higiénico algo con un sistema de máquinas que no lo es, y ocultar de esa manera lo que igual está sucediendo. Como Chetos, Marinela ni Sabritas, no te como Bimbo, no te tomo Coca, Pepsi, Jumex o del Valle, no te tomo Lala ni Chocorroles, ni Bubulubus, ni Sabritones, ni Tía Rosa, ni Triquitraques, ni Ricolino, ni Buñuelos ni mil parreas, yo no como mierda ni comeré. Hoy en Tramas Malcomidos. Yo no compro en Walmart, Oxxo, Costco, Superama, ni en el Office Depot. Un recorrido por las fábricas de alimentos. Yo no compro en Coppel, en McDonald's, ni en Gigante, ni tampoco Electra. Con Soledad Barruti. Tampoco hay bursa, los bachocos ni la Nestlé. Yo no compro mierda ni compraré. Boicot, boicot, boicot, boicot, boicot a las empresas que no tienen moral.